estrellas honestas que hieren como amenazas. Sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Buenas tardes, ahora sí podemos decirlo. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señorito. Aquí estamos Edu, Borja, de nuevo, 30 de febrero, 7 años después, 7 años y pico ya, ¿eh? Sí, no te piensas que entonces, que yo soy el único que ve tus canas y tus entradas, no te delates. Bueno, pues daos la bienvenida a esta nueva era, no sé cómo llamarlo, de 30 de febrero, después de estar tantos años preparando los programas, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Con Enrique Morones, con Iván Tubao, con Ron, ahí... Lo que viene documentarse y hacer escaletas. O sea, yo he tenido una... Yo voy a tener una fístula, pero no es una fístula. Un problema en la muñeca de tanto hacer escaletas y guiones de programas y, bueno, una vez recuperado ya nos volvemos otra vez a... ¿La fisura? Sí, casi. Pues si queréis contactar con nosotros, lo tendréis que hacer, ¿dónde? En el 94-421-7060, eso sí, lo tendréis que hacer en el contestador automático. Sí. Porque no estamos. Tú nos estás oyendo, Mari Carmen, pero no estamos. No, da igual que ponga en el papelito de la programación que tienes, estamos en directo, es mentira, nos vamos. Es algo que yo creo que no se había hecho todavía en Irola. Yo creo que somos la vanguardia de la tecnología dentro las ondas. Hay una palabra que nos define a nosotros como programa, es vanguardista. Eso no me cabe a mí la menor duda, con B, pero vanguardista. Pues decir que Edu ahora mismo nos está hablando desde Edimburgo. Yo estoy aquí en Irala. Y estamos y a partir de ahora todas las semanas, los jueves a las 5 en directo, si... bueno, en directo. Bueno, ya vemos la primera emisión. Primera emisión. Podréis escuchar 30 de febrero con lo que veníamos haciendo hace ya algún tiempo, cada día un tema, desarrollarlo a nuestra manera. Sí, bueno, la verdad es que nos acabamos de poner la medallita de vanguardista, pero vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, el lazo es diferente del lazo del paquete. Pues bueno, ¿qué tal por ahí, por Edimburgo? ¿Hace frío? ¿El referéndum cómo ha tocado? ¿El referéndum de autonomía escocés? Hace... o de independencia, no sé cómo se llamaba exactamente. ¿Cómo, perdona? No sé cómo se llamaba exactamente el referéndum, si de independencia o de autonomía, bueno. ¿Cómo...? Sí, de independencia, aquí no tienen medias tintas, no. El inglés es muy difícil para una cosa, pero para otras es muy básico y van a lo que van, ¿sabes? Y no tienen tanto eufemismo ni tanta tontería. Pero bueno, bien, ya de eso ya contamos, ha quedado todo en aguas de borrajas. Siempre y cuando se pueda hacer una segunda lectura y u otro día dedicarlo a lo que pasó después y cómo está la situación ahora. No considero que tampoco sea muy interesante, pero bueno, a lo mejor un día podemos hacer un pequeño comentario si bien entra en otro tema, pero hoy ya era, que hemos... No, era más que nada para contextualizar el programa y cuáles son nuestros contextos particulares cada uno. Sí, sí, bueno, pues sí, sí. Muy bien, ¿no? Sí, veo que has conectado la calefacción, que te veía colorete. Porque, claro. Pero las manos ves que las tengo así juntitas, que no tengo muchas señas, pero que tengo los dedos que se me caen. Bien, pues hoy vamos con un tema también bastante fresquito, ¿no? Sí, sí, esto es nos va a ayudar a crear una atmósfera mucho más cálida y sentirnos más muchísimo más agradable, porque hoy vamos a hablar del Polo Norte. Así. A bote pronto, ¿sabes? No, Y dijimos, ¿cuál puede ser el mejor tema para empezar? El Polo Norte. Pues adelante, esto es lo que hay. Y bueno, y en principio, el motivo, bueno, ya iremos desglosando los diferentes puntos de los cuales queremos hablar de lo que está ocurriendo en el Polo Norte, pero realmente hay una guerra soslayada que no somos conscientes, pero. Hay movimientos diplomáticos o geoestratégicos, pero realmente es una guerra abierta. No hay disparos, no hay bombas, pero sí que hay una lucha y una batalla en la que nosotros, si bien aunque tengamos diferentes latitudes, no estamos directamente afectados, sí que estamos indirectamente afectados. Porque el futuro del planeta, ahora mismo, aunque suene muy grandilocuente, se está jugando en el Ártico. Entonces, bueno, pues si quieres ya nos metemos en materia. Vamos a ver a los osos polares. Por cierto, una cosa que me molesta muchísimo, y te mira a ti porque te tengo enfrente, no porque tú lo hagas. No hay pingüinos en el Polo Norte, ¿vale? O sea, por favor, no. Esas postales de pingüinos y osos polares, no. O sea, son animales que viven cada uno en un extremo del planeta. Ya, yo ya he dicho todo lo que quería decir. Están los pájaros esos con el pico amarillo. Esos pájaros que tampoco... Gaviotas, sí, esas hay muchas. No, gaviotas no, aquellos... Esos que había en Islandia, ¿cómo se llamaban? Frailecillos. Los frailecillos. Esos sí, también hay muchos frailecillos en España, sí. Sí. Pero nada más. Pues ya tenéis aquí las pistas. Ponemos un poquito de música para que ordenéis y enseguida comenzamos. Vamos a dar una... Hemos dado ya el tema. Vamos a también pedir a esos oyentes, a esos escuchantes ávidos, que, si bien no es estrictamente necesario, sí que se recomienda tener a lo mejor un mapamundi o tener acceso a los mapas vía internet o, por fin, dar uso al globo terráqueo que te cayó en la comunión. Lo malo de ese globo terráqueo es que justo donde vamos a hablar hay un trozo de plástico blanco, normalmente, sí, que igual sí, bueno, te molesta un poco. El tuyo parece todavía Checoslovaquia y Rodesia, hombre, bueno. Eso por descontado. Pues os ponemos un poquito de música para que vayáis buscando el mapa y enseguida empezamos. We'll be right back. os hemos dado un ratillo para que lo busquéis, poquito, pero bueno, es que hay que empezar ya con el programa. Y si os hemos pillado ocupados con otra cosa, intentaremos ser lo más descriptivo. Bien, hemos dicho que es aconsejable, pero no estrictamente necesario, porque no te importa que apares. Y bueno, vamos a contextualizar un poco, vamos a ir un poquito para atrás, que es lo que siempre nos gusta a nosotros, y esta vez no mucho, ¿no? Luego habrá momentos que vayamos un poquito más atrás para entender, pero vamos a empezar a contextualizar de lo que vamos a hablar a partir de agosto de 1953. Ese mes, curiosamente, un buque de la Guardia Costera canadiense llamado C.D. Howe, probablemente Club Deportivo Howe, ¿no? ¿Qué otra cosa puede significar esas iniciales? No me suena a otra cosa. Depositó en el más literal de los sentidos, en un desalojado rincón de la isla de Ellesmere, que para los que no sepan está en Canadá, que yo no lo sabía tampoco. Pero bueno, pues eso tiene el mapa, ¿no? Claro, ahí está, ya la gente está creando. Con dos. Ellesmere. Bueno, este barco depositó en una isla muy remota a 6 familias de Inuit, procedentes de la península de Labrador. Inuit es el nombre propio del pueblo que habita las zonas del Ártico, las zonas de Siberia, Groenlandia y norte de Canadá. Lo que normalmente cuando jugábamos, otra vez, yendo a recuerdos de la infancia, cuando cambiabas el abuelo Bantú por el niño esquimal, pues si en aquella época, en los 80, hubiéramos sido políticamente correctos, estaríamos hablando de cámbiame el subsahariano por el niño inuit. ¿Vale? O sea, inuit es esquimal, al parecer. Tampoco sé yo qué connotaciones tiene, pero es algo despectivo, con lo cual ese propio pueblo se siente bastante ofendido, se refieren así, prefieren que sean denominados inuit. De aquí en adelante los inuit, ¿ok? Bueno, el depósito. Todavía voy por la segunda línea del guión, ¿eh? Esto se va a hacer largo. Sí. Más que nada porque tiene unas cuantas páginas. Bueno, de hecho, voy a volver a la primera para ver cuánto puedo coger de carrerilla. En agosto de 1953, un buque de la Guardia Costera canadiense, con un cierto nombre, depositó en un rincón de una isla muy desolada a 6 familias inuit procedentes de la península de Labrador, que viene a caer más o menos por la zona donde está también Terranova, ¿vale? De hecho, se llama Península del Labrador por los portugueses, que fue quien les puso el nombre cuando iban a buscar bacalao allí. En fin, unos días antes, otras tantas familias habían desembarcado 200 kilómetros al suroeste de la isla de Cornwallis, que viene a ser la otra isla. Los inuits fueron llevados allí por el gobierno canadiense y dejados en medio de una zona deshabitada del tamaño de la península ibérica, 1000 kilómetros por encima del círculo polar ártico. Supuestamente con herramientas, víveres y pieles de caribú suficientes para pasar el invierno y aclimatarse a su nuevo hogar. Cosa que no sé si se comentará más adelante, pero vamos, aunque sean inuit, no estaban acostumbradas a esas condiciones, obviamente, porque estaban su hábitat era mucho más sureño, una mucho cosa más meridional. Una cosa es que ellos estén más adaptados a ese medio, pero no quiere decir que pueda que estén genéticamente diseñados para ese medio. Evidentemente necesitan herramientas y necesitan provisiones, y es un medio muy hostil. Estamos hablando que está 1000 kilómetros al norte del círculo polar ártico. El círculo polar ártico es una línea imaginaria que va desde... ¿Cómo explicarlo? O sea, si donde tú estás al menos hay 24 horas de sol o de luz en un mismo día en verano, estás dentro del círculo polar ártico. Si tiene 23 horas y media, no estás en el círculo polar ártico. Ahora, en el momento que tengas 24 horas de sol, ya es el círculo polar ártico. Pues es una buena forma para guiarse sin GPS. Claro, no, y porque la línea es un poco imaginaria, quiero decir, no está pintada en el suelo, entonces, pues mira, aunque la ves. Bueno, pues sobre el papel, la razón del traslado era evitar la dependencia de los servicios sociales de los inuit. aliviar la superpoblación de los asentamientos del Labrador y retornar a los inuit a su estilo de vida tradicional. Esto sobre el papel. Y sobre el papel, también, el traslado fue voluntario. La realidad, según los inuit, era bastante diferente. El traslado fue forzoso. Los inuit acudieron engañados y el motivo del traslado no era otro que usar a los inuit como banderas humanas para reforzar la soberanía de Canadá sobre el gigantesco y casi completamente deshabitado archipiélago ártico en un contexto histórico, como era la Guerra Fría, en el que todo temor parecía justificado. Bueno, ha habido... Un verano bajo el sol, aunque el sol esté 24 horas en verano y 6 meses que no aparezca en invierno, ¿no? Eso es. Pero bueno, para los gobiernos, tanto en aquella época con la Guerra Fría o actualmente con guerras islámicas o lo que se puedan ir inventando por el camino, creo que no se te ha oído... Lo que estaba diciendo. Era una costilla sin más. Pues siempre justifican sus actos de alguna manera, ¿no? O si no, intentan buscar algo para justificarlo. Entonces, vamos a dar ahora un salto de 57 años. Venimos al mundo de hoy. Entonces, 57 años después de este traslado forzoso de aquellas primeras familias inuit, el gobierno canadiense acabó pidiendo disculpas de forma oficial. También pidió perdón a la iglesia por matar a Galileo, quiero decir, que... ¿De qué vale? Ahora, ¿no? Como si lo siento mucho, digo, no haberlo hecho. Si sabías ya, cuando lo ibas a hacer, ya sabías que era malo. ¿Para qué lo haces? En fin. Hoy los dos asentamientos inuit originales son los pueblos de Roselute, que probablemente se pronuncie de otra forma, y Grisefjord, que viene a ser el... Ya que nos hablas desde Edimburgo, podrías darle un poquito de acento. O es para que ya, lo busque la gente. No. Es que me temo que va a ser más afrancesado, quiero decir, a lo mejor está más quebequesa, entonces no me quiero meter en eso. Claro. Entonces, bueno, también dependerá del acento inuit. Claro. Bueno, entonces, estos dos sitios que hemos nombrado, los Resolute y Grisefjord, dos de los lugares habitados más septentrionales de la Tierra, vamos, los que están más al norte. Desde los años 50 hasta hoy, la situación internacional en general ha cambiado mucho. El Ártico sigue siendo un lugar diplomáticamente conflictivo. Como veis, hay cosas que no cambian. 7 años no mejoran, una es mi lectura. Adelante. De todas formas, ahí va, espera, que aquí falla algo. De todas formas, pone que sigue siendo un lugar diplomáticamente conflictivo, pero es que no he oído nunca las noticias que hay un conflicto en el Ártico. O sea, es un conflicto encubierto o solo diplomáticamente que no trasciende a la vida civil. Claro, es totalmente encubierto. O sea, sí que hay movimientos y se está jugando. Es una guerra de despachos. Entonces, si bien hemos visto cómo estas familias inuit podían ser los peones de una partida de ajedrez, nadie está enseñando abiertamente sus cartas. Entonces ahora iremos viendo quién hace favores a quién para luego verse favorecido en otros aspectos, pero realmente es un sitio muy muy jugoso en el sentido en que jamás ha explotado económicamente. Entonces ahora que existe esa posibilidad, todos los buitres de alrededor están oliendo la carnaza y allá van. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo, la eterna lucha por los recursos y el progresivo deshielo han colocado a el casquete polar en el centro de una serie de disputas entre los países que tienen una fachada al Ártico, a saber cuáles: Rusia, Noruega, Dinamarca, que como Dinamarca en sí no, pero sí a través de su autonomía Groenlandia, que es una dependencia que bajo el reino danés, y Canadá y Estados Unidos también por la parte que le toca por Alaska, no por la zona más continental, sino por Alaska. En este conflicto, afortunadamente, y por ahora incruento, lo que está en juego es la soberanía sobre las aguas del Polo Norte, los derechos de explotación de cualquier cosa de valor que pueda haber allí, y también rutas marítimas que podrán ahorrar miles de millones a las economías mundiales y permitir viajes más cortos y rápidos entre diferentes continentes. Perdón un momento, que estoy aquí, a ver si me subo el volumen del micro. Creo que ya lo he conseguido. Es que aquí se ha quedado, se ha hecho mojito, pero se le ha quedado corto de venta y es que ha ido por la manta de a la plantita de venta a coger un poquito más porque no daba desagrado. ¿El qué? Tu mojito. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, nada, son problemas técnicos que iremos solventando, como siempre decimos, a lo largo de la temporada. Pero bueno, en este caso es algo más rudimentario, ya que tengo que acercar mi micro hacia la boca para aumentar el volumen, ya que la tecnología no me permite hacerlo de otra manera. No, no, era para lo que era, claro. Bueno. A ver, no sé por dónde íbamos, pero... Vale, te sigo comentando lo que hay, ¿no? Hemos visto ya que hemos presentado quiénes van a ser los principales personajes de nuestros... de los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? Por un lado está Dinamarca, Noruega, Rusia, Canadá, Estados Unidos. Estos van a ser nuestros los amiguitos que van juntos a jugar al patio, ¿no? Entonces, comencemos recordando cómo funciona esto de la soberanía y los límites marítimos, ¿okay? ¿Vale? Porque no queda muy claro. O sea, sí que es fácil saberlo en cuáles son los límites de Andorra, porque es hasta donde puedes llevar el dinero, así que sin que te digan nada, pues sabes que en el momento que pasas esa... ya no es Andorra. Pero en el mar, evidentemente, no hay mojones, no hay señas para saber hasta dónde llega tu soberanía y dónde no. Entonces, según estas cosas, se acordaron en la ONU, ¿no? ¿Dónde si no? Entonces, según la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, también conocida como la Convención de Montego Bay, que está en Jamaica, como muchos sabréis, los estados con litoral tienen derechos sobre las aguas adyacentes a sus costas. Uh-huh. No. ¿Perdona? Que sí. Asentía. Y tú que no a la ONU. Hombre, le podríamos decir que no, pero vamos, ellos se lo dicen y ellos se lo comen, tampoco... Entonces, bueno, aquí hasta ahora... Nos afecta, pero tampoco tenemos ninguna herramienta como para cambiar excesivamente sus decisiones, al menos a corto plazo. Pero bueno, seguimos intentándolo. Bueno, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Lo que serían las aguas con soberanía hasta ahora es algo fácilmente comprensible. Se empieza a complicar, ¿vale? Uh-huh. Uno de ellos, me refiero a los derechos que tienen sobre las aguas marítimas los países, es el establecimiento de una zona económica exclusiva, que luego se suele abreviar como ZEE, ¿vale? Zona económica exclusiva. Y son hasta 200 millas náuticas, que viene a ser 370 kilómetros. Acabo de hacer así, he hecho las cuentas con los dedos, 370 kilómetros. En los cuales el estado ribereño tiene derechos exclusivos de explotación económicas en las aguas y el lecho marítimo. O sea, derechos de pesca y de extracción de cualquier cosa que haya en el fondo marítimo. Ya puede ser gas, petróleo, algas, lo que surja, ¿no? Entonces... Estamos diciendo que cada país, pongamos España por lo que tenemos la referencia clara, España tiene sus fronteras y su límite territorial, pero, por ejemplo, en La Coruña, si te pones a nadar 370 kilómetros, estos de... pues aunque te parezca mentira y que hayas nadado mucho, sigues en bajo soberanía española. ¿De acuerdo? Porque ese trozo de mar es pertenece a España y si tú te encuentras algo, no es tuyo, es de España. Y con esto no decimos que estemos de acuerdo con ello. Esto es bajo mandato de la ONU, ¿no? ¿O de quién? Ahora mismo todavía no hemos expresado. De momento estamos presentando los términos que van a salir ahora a colación en esta guerra soslayada, como bien has apuntado antes. Entonces, bueno, el resto de estados, para que vean un poco cómo funciona esto de la soberanía sobre el mar, el resto de estados tienen libertad para navegar, tender cables submarinos, que eso es muy útil, y sobrevolar la zona. Pero cuando se trata de sacarle rendimiento económico, el dueño es el propietario de la cosa más cercana. Lo que estamos diciendo, tú puedes nadar 370 kilómetros de La Coruña hacia el este, y lo puede hacer también una persona francesa o australiana, pero si esa persona australiana quiere hacer negocio, tiene que hablar con el estado. Pero ahí hay problemas, como podéis comprobar, si dos países están muy cerca, ¿dónde está el límite? ¿Dónde se traza la línea? Coruña, por eso me da hasta la Coruña, porque la Coruña en ese sentido no tendría ningún otro país, al estar en el extremo, no tendría ningún otro país con los cuales rivalizar en aguas. Si, en cambio, quieres nadar 370 kilómetros en Irún o en Hondarribia, ya tienes más problemas, porque volvemos a términos legales y a territorios administrativos oficiales, estemos o no estemos más o menos en contra de ellos. En el Golfo de Vizcaya hay aguas que son de explotación francesa y hay aguas que son de explotación española. Y eso, evidentemente, no puedes dar 370 kilómetros a cada uno porque se solapan las aguas. Entonces sí que se crea como una bisectriz o una línea imaginaria con un reparto equitativo. O sea, hacen la bisectriz del Golfo. Mayormente. Pero ¿vale? Bueno, habrá también peleas con los ángulos, ¿no? De la bisectriz. No, creo que ya está bastante acorde. Eso, si bien es verdad que hará 6 meses Chile y Perú tuvieron una disputa y al final hubo un arreglo salomónico porque el ángulo no era el oficial, pero bueno, dijeron, quédate con esto y olvídate del otro, y bueno, parece que llegaron a un acuerdo cerrado, un falso. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Si esta zona, esta zona no puede ser más pequeña, ¿vale? Salvo que choque, claro está, con otra zona económica exclusiva de otros países. Lo que estamos hablando del caso que ocurriría en el Golfo de Vizcaya, ¿no? Que no estamos hablando de 370 kilómetros, sino que sería menos porque se comparte entre soberanía española y soberanía francesa. Pero sí se puede hacer más amplia si se tiene en cuenta la plataforma continental, ¿vale? Aquí ya entramos a jugar de a ver quién mea más lejos, ¿no? Es que yo meo hasta aquí, con lo cual aquí es donde termina mi territorio, ¿no? O sea, ya no están hablando de dónde termina la costa, sino dónde termina la placa donde se asienta mi territorio sumergido. Entonces, este concepto se refiere a la zona adyacente a la costa con una profundidad relativamente baja, habitualmente menor de 200 metros, y que, por resumir, la continuación submarina de los continentes. A nivel legal, la plataforma continental y la zona económica exclusiva son términos equivalentes, excepto cuando la última se extiende más allá de las 200 millas náuticas, que es exactamente lo que nos ocurre ahora aquí en el Ártico. Esos 370 kilómetros. Exacto. Muy bien. Pues aparte de los términos antes mencionados, hay otro par de definiciones legales que incumben a los conflictos del Ártico. Una de ellas es el mar territorial y otro es son las aguas interiores. Las aguas territoriales son las que se extienden 12 millas náuticas desde la línea de base, que normalmente coincide con la costa. Pero no siempre. Cuando la costa tiene muchos entrantes y salientes, que puede ser un lío, a ver cuál es el mar, o hay islas cerca de la costa, o hablamos de un archipiélago, la línea de base no sigue la costa, sino que une mediante trazos rectos los extremos exteriores de las islas, penínsulas o cabos. Vamos, que redondean. Eso es. Redondean con el euro, pues redondean con las aguas territoriales. A partir de esta línea se miden las aguas territoriales y la zona económica exclusiva. Y todo el mar que quede entre esa línea imaginaria y la costa real es lo que se conoce como aguas interiores. Las aguas interiores son, a todos los efectos, parte del territorio soberano de un estado. Y los demás estados no tienen ningún derecho allí. Las aguas territoriales, sin embargo, sí que permiten el llamado paso inocente. Es decir, el derecho de tránsito de buques y aeronaves, aunque este puede ser regulado por el estado ribereño. Digamos, por explicarlo, un barco de bandera prusiana, por ponerlo, puede pasar libremente a 300 kilómetros de La Coruña, aún estando en la zona económica exclusiva española, pero no puede hacerlo a 12 kilómetros de La Coruña porque ya serían aguas territoriales. Y entonces, en ese caso, debería de pedir permiso, ya se lo darían o no según los amigos que tenga. Exacto. Bueno, pues todos estos conceptos son importantes en las disputas árticas, porque como es lógico, están sujetos a la interpretación, y como es aún más lógico, cada país los interpreta de la manera más favorable hacia sus intereses. Así ha sido desde que el mundo, pues, desde que el mundo es mundo, o igual no, igual no ha sido así. Eva pensaba que tenían las aguas territoriales y Adán pensaba que tenía otras, sí, y de ahí en adelante. Desde que existen los países, básicamente. Sí. Podríamos decir. Y así fue cuando, bueno, se intentaron producir los primeros, poner los primeros límites de soberanía en el Ártico. Pues esto fue allá por 1907, hace ya unos añitos. Este año el senador canadiense, un senador, que tampoco vamos a poner su nombre para no ponerle en evidencia, expuso la teoría de los sectores polares, según la cual Canadá debería reclamar la posesión de todas las aguas que se encontraran al norte de los extremos oriental y occidental del país, formando así un triángulo con vértice en el polo norte. Bueno, de esta manera el Ártico quedaría dividido entre los países con costa allí, que por entonces eran los mismos que ahora, más Finlandia, que perdió su salida al Ártico en 1944. Canadá fijó sus extremos en los meridianos 60 y 141, como podéis ver ahí en el mapa que tenéis delante, oeste. Mientras que la URSS, que se apuntó a la idea unos años más tarde, fijó los suyos en los meridianos 32 este y 168 oeste. El resto de países implicados rechazaron la teoría y negaron la validez de las reclamaciones soviética y canadiense, que obviamente se repartieron el pastel, ¿no? Claro, sí, evidentemente Canadá dijo, bueno, con lo que puedo, me cojo este cacho que tiene guinda, tiene la rosa esta con la casita y la vela, ¿no? Eligió el trozo que me gustaba. Y la URSS dijo, hombre, pues, visto que partes así, a mí me ha caído para mi plato el pozo grande, entonces, adelante. Los del resto de países que le tocaron la migaja dijeron, oye, que a lo mejor esto no está del todo bien hecho. Y no lo reconocen internacionalmente, con lo cual he aquí una fuente de problema. Algo muy parecido, de hecho, también pasa en la Antártida. Recordemos que la Antártida es un territorio reconocido internacionalmente como no soberano, entonces ningún país tiene derecho a explotación. Pero si bien es verdad, y tú lo puedes saber a lo mejor, tanto en el pasaporte de Chile como en el pasaporte de Argentina aparecen el segmento antártico, el segmento antártico que ellos creen que les corresponde. En fin. En el de Chile sí que lo sé, pero en el de Argentina no. De hecho, en el de Chile sale todo el cuerno ese que una pues especie de cuerno que tiene la Antártida. Pues Argentina realmente ha cogido buen cacho también, y de hecho tienen una provincia que se llama Antártida y consideran que es suya, aunque hoy en día no se reconoce internacionalmente. Entonces, bueno, la causa, volvamos otra vez al Polo Norte o al Ártico, no, no estamos hablando exacto del Polo Norte, es simplemente un punto, ¿no? Y lo que hoy estamos hablando es una zona, de ahí que hablamos de Ártico, no del Polo Norte. Entonces, la causa más inmediata del actual estatus conflictivo del Ártico es el deshielo. Como bien sabemos por diferentes noticias, el calentamiento global está haciendo que los casquetes se derritan y ya en verano esa zona es navegable. ¿Qué ocurre? Algo tan terrible como el calentamiento global beneficia a ciertos países, por lo tanto no van a hacer nada en pararlo. Entonces, durante siglos, el norte de nuestro planeta ha sido territorio vedado para el comercio y la navegación internacionales, debido a que estaba cubierto por varios metros de hielo, incluso en verano. Hasta bien entrado el siglo XX, el ser humano no puso pie en el punto más al norte del planeta. Y esto ya sería otro tema de otro día, pero no fue Peary, que normalmente se piensa que fue el primero en llegar, sino que al final se ha descubierto que él dijo que había llegado, pero no había llegado, pero como nadie estaba allí para decir que no había sido él, pues todo el mundo le creyó y ahora se ha descubierto que no. En fin, al tema. Desde el siglo XVI, las naciones europeas buscaron un trayecto ártico, el conocido como el paso del noroeste, que permitiera reducir la distancia a recorrer por los barcos en los que se basaba y se basa el comercio internacional. las zonas, los más empecinados en esto fueron evidentemente los británicos en el siglo XVIII y XIX. Se enviaron numerosas expediciones como la del capitán James Cook o la de John Franklin. La más trágica, la que se tiene de registro. Finalmente, fue un espigado noruego de 34 años el que llegó hasta Alaska desde Groenlandia, cruzando el estrecho de Rae, en 1906. Esta persona se llamaba Ronald Amundsen, también conocido como el primer ser humano que encabezó la expedición que llegó al Polo Sur. Entonces, y también fue la primera persona que sobrevoló en dirigible el Polo Norte. Quiero decir, ¿sabes? Que esto, a la hora de sumar méritos para el currículum, viene muy bien. O sea, se pasó 3 veces el Buscaminas de Windows, llegó al Polo Sur el primero y luego fue dirigible, que hay que ser caprichoso, al Polo Norte. Entonces, el cambio climático detectado desde la segunda mitad del siglo XX está provocando que la extensión y el grosor del casquete polar sea cada vez menor y, por tanto, la navegación por las aguas polares sea posible. En 2007, el paso del noroeste quedó abierto. En 2007, el paso del noroeste quedó abierto a la navegación sin rompehielos por primera vez desde que se tiene registro. Y en 2010 y 2011 se repitió esta circunstancia. Los modelos que manejan los climatólogos predicen que en un Ártico estival libre de hielos entre 2030 y 2060. Y eso tiene sus consecuencias políticas. Por aclarar un poco el tema este del paso del noroeste, decir que el mayor interés lo tenían bien los Países Bajos y sobre todo el Imperio Británico, porque querían llegar a Asia sin tener que pasar bordeando América, que para aquel entonces estaba bajo soberanía española, y eso significaba pagar impuestos a la potencia que era tu enemiga. Entonces el Imperio Británico estaba buscando, a partir rodeando sus territorios en el norte de América, buscando una manera de llegar a Asia para poder comerciar más fácilmente. Lo que pasa es que entraron de primeras, por eso luego fue el Imperio Británico el que se le ocurrió hacer el canal de Suez en Egipto, cuando estaba bajo el protectorado británico, o bien luego Estados Unidos, muy a posteriori, decidió hacer el canal de Panamá, un poco pues para trochar, que es el verbo adecuado en este caso. Lo que no sé si ahora mismo serán los mayores interesados en que se produzca este deshielo, más que nada porque el deshielo está en detrimento de sus fronteras costeras, ya que el nivel del agua, como todos los espectadores y espectadoras sabrán, perdón, espectadoras no, oyentes sabrán, es que si están expectantes para ver qué dicen, Borja, con lo cual el término es correcto. Que si exactamente, que si el hielo del Ártico se derrite, subirá el nivel del agua, no así, o sea, perdón, me estoy equivocando completamente. No, yo creo que lo estás haciendo bien. No. No, lo estás haciendo fatal. Estoy haciendo fatal. Es el hielo de Groenlandia o el de la Antártida. El de Groenlandia exclusivamente, eso es. Porque el que esté sobre tierra, en todo caso. Exacto. Pero bueno, algo subirá. Algo subirá. En fin. Y en Países Bajos ya están bastante achuchados. Sí. Pero saldrá a relucir más adelante, supongo. Pero el mayor puerto marítimo que tiene Europa es el puerto de Rotterdam. Uh-huh. Con lo cual, si pueden acercarse más a otros sitios, pueden atraer más tráfico, con lo cual sí que están interesados. Ahora lo vamos viendo. Es meter 5 metros más de dique y ya está, ¿no? Eso es. Total. Ya lo tienes, solo hay que tirar para arriba. Una fila más de ladrillo, un poco de estuco, para que quede bonito, y eso luce mucho. Muy bien. Entonces, bueno, la apertura definitiva del paso del noroeste tendría consecuencias evidentes para la navegación, como bien estábamos dejando caer. Acortar las rutas entre Asia, Norteamérica o Europa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero hemos elegido la ruta de Osaka a Londres. Hoy en día supone 23.300 kilómetros a través del canal de Panamá y 21.200 por el canal de Suez. Viene a ser más o menos lo mismo. Hay 2.000 kilómetros de diferencia. Pues el paso del noroeste quedaría reducido a 15.700 kilómetros. Otro ejemplo puede ser Cantón, que está en China, con Rotterdam, como bien hemos comentado antes, en los Países Bajos. Vía Panamá hay 24.000 kilómetros, 18.000 vía Suez y 16.500 por el estrecho de Bago, que sería a través del paso del noroeste. No solamente es más corto, sino que te evitas pagar las tasas por cruzar los... De momento. Que ya de sabe. Momento. Que sí, es... luego pondrán un... Que a ver. Tal, pero bueno, de momento no hay que pagar tasas a nadie, con lo cual te ahorras también todo lo que es los costes que va añadido en pasar bien el canal de Suez o bien el canal de Panamá. Que no son baratos, por lo que tengo entendido. No lo he preguntado, no, hasta ese punto no he llegado a la... Anda sobre un millón de euros aproximadamente pasar un barco de grande de estos de contenedores. Joder, el de Panamá, ¿eh? ¿Y el de Deusto? El de Deusto habrá que verlo. Ya está subiendo las tasas. Sí, está. Pero que ya no va a ser un canal. Ahora va a ser una isla. Que la están abriendo. No te hayas enterado. No, la península va a ser una isla, pero el canal península, no va a... Bueno, el canal pues no sé si... Un brazo de mar va a ser. En fin, bueno. De río. Ante esa situación, la que estamos comentando, de abrir esta nueva ruta comercial, gracias... o, por desgracia, al calentamiento global, Canadá afirma que todo el océano que hay en el interior de ese archipiélago, todas las islitas estas que vemos en arriba así, todas juntitas de Canadá, que todo eso forma parte de sus aguas interiores. Mientras que el resto de los países del mundo, especialmente Estados Unidos, considera que son parte del mar territorial. ¿Cuál es la diferencia? Canadá dice, esto es mío y solo pasan mis amigos. O los que me paguen. Y los demás, y Estados Unidos a la cabeza, porque Estados Unidos también ve facilidad. Si quiere llevarlo desde Nueva York a Los Ángeles, es más fácil llevarlo por arriba que llevarlo por abajo. Por mucho que tú crearas que Estados Unidos fuera quien creó el estado de Panamá para controlarlo y ser amiguitos para siempre. Entonces también está un poco interesado en que esta ruta se abra. Claro, nada está... Evidentemente, Canadá, tú estás ahí. Está interesado en poner un telepeaje ahí. Pero dice, pero esto es de todo. No, quiero decir, tú estás, pero porque te ha tocado. ¿No? Entonces, estamos otra vez en aguas interiores o en aguas que sí, que reconozco que son tuyas, que tienes dedicaciones exclusivas, pero yo paso cuando me da la gana. Es lo que viene a estar aquí en cuestión. Entonces, Canadá alega que cuando las aguas están heladas, los inuit viven en ellas. Por otro lado, tienen derecho a proteger el frágil ecosistema del Ártico con potenciales vertidos, por lo que se reserva el derecho a impedir el paso a buques que no cumplan ciertas características estructurales. También me imagino que será la estructura que tenga tu bandera y también la estructura de tu cartera. Es decir, si tú pagas, la estructura la tienes muy bien. Entonces, el resto del mundo objeta, dado que este paso dice que es demasiado amplio como para considerarlo parte del agua internacional de las aguas interiores de Canadá. Y hasta ahora, por lo menos lo que han conseguido, Estados Unidos ha acordado con Canadá que los barcos puedan navegar entre las islas del archipiélago, pero siempre avisando a los canadienses. ¿Vale? Oye, esto simplemente es una notificación y todavía no hay intercambio monetario. Bueno, el paso del noroeste a través de Canadá y Alaska tiene su espejo en el paso del noreste, a través de las aguas rusas de Siberia. El calentamiento global y la existencia de los puertos libres de hielo durante todo el año, además de haber sido una ruta interna usada intensivamente por la Unión Soviética, hacen de la ruta del norte una opción atractiva en caso de mejora de las condiciones para la navegación. Los trayectos entre Rotterdam, el mayor puerto de Europa, y los puertos surcoreanos o chinos se reduce hasta un tercio respecto a la ruta vía Canal de Suez. De momento, apenas unas docenas de barcos hacen el recorrido cada año, generalmente escoltados por rompehielos de propulsión atómica imprescindibles para despejar el camino. O sea que aquí hay muchos intereses en juego. Están los intereses de los países con los canales, y que son Panamá, Panamá y Egipto, pero esos canales no creo que sea, o sea, serán empresas privadas que no lo sé a ciencia cierta, pero supongo que sean de países anglosajones, lo más probable. Yo creo que son empresas públicas gestionadas por capital, o sea, por capital privado. Sí, es de mucho hecho, mejor, porque no, así el canal lo paga el país y luego lo explota la empresa, ¿no? Claro, se queda alguien a pagarse el país y luego hay alguien que se lo lleva muerto. Claro, de hecho, estamos hablando del canal de Suez y del canal de Panamá. Y con el canal de Panamá están ahora construyendo el tercer canal de Panamá. Siempre hablamos de seguridad, pero de momento hay dos. Y para facilitar el tráfico, porque al parecer es un cuello de botella, están haciendo el tercero. Este aquí, que el otro día leí algo, un artículo muy interesante sobre el canal de Nicaragua. Mira tú. Apostando que hay un lago en medio de Nicaragua, han decidido los nicaragüenses que ellos también hacen una acequia para que pasen barcos. Uh-huh. Y ahí andan, está a punto de ser aprobado ya el proyecto definitivo, y en cuanto usted la firma, hacerlo. Quiero decir, aquí todo el mundo está intentando ver las... a ver cómo se lleva las castañas a sus ascuas. Y luego también comentar que bien Rusia, bien la URSS en su tiempo, uno de sus máximos anhelos siempre fue lo que ellos llamaban un puerto de agua caliente, en el sentido que un puerto en que nunca se congelen las aguas. Muchos problemas de los puertos que tienen, con lo cual la salida de sus productos hacia el exterior o la llegada de productos se ve interrumpida en invierno. De ahí la importancia que puede tener San Petersburgo, antiguo Leningrado, o los puertos de Odessa en la península de Crimea, este territorio de ucraniano que ahora, tras un referéndum, ha pasado también un poco a estar en una órbita rusa, ¿no? Entonces, bueno, si bien por el Mar Negro o por el Mar Báltico siempre han intentado tener una presencia, pero a Rusia le viene Dios o Buda o quien toque a ver para si esto ocurre, con lo cual Rusia está muy interesado en que el calentamiento global vaya adelante. Entonces, las soberanías de las aguas del Ártico tienen otra vertiente. Además de la puramente territorial, está la económica, como bien hemos comentado antes. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que a lo mejor saben algo o a lo mejor no tienen ni idea, aproximadamente una sexta parte de los depósitos de petróleo, ¡ay, amigo! Ya hemos dicho la palabra. Y un tercio de los de gas está todavía, no han sido descubiertos y se encuentran en el Ártico. ¿Qué pasa? Antes hacía mucho frío, no podían mandar a nadie con una pala de vete y busca petróleo. Ahora ya no es este el caso, es más fácil intentar hacer prospecciones allá. Uh-huh. Esto equivale a 90.000 millones de barriles de crudo, como mucha gente ya habría podido calcular en sus casas. ¿Qué es lo que produce Arabia Saudí en 25 años? Como es sabido. Y 45.000 millones, toma ya, de gas. Vamos, mucho y muchos. Entonces, Rusia, por ejemplo, ya extrae 2/3 partes de su gas natural de la fachada ártica en Siberia. Estados Unidos lleva casi medio siglo extrayendo petróleo de las gigantescas reservas que hay en Proto Bay. Mientras que, me imagino yo que estaba por Alaska. Mientras que Canadá dispone de descomunales reservas de petróleo no convencional, que quiera saber lo que significa, creo, busque, en Nunavut y en los territorios del noroeste. Noruega ya tiene un pozo de explotación en el mar de Barents y Groenlandia a través de Nunaoil. Su compañía estatal está explotando en la bahía de Baffin. Porque aquí ya todo el mundo está cogiendo cositas. Uh-huh. Habiendo recursos tan valiosos en juego, es inevitable que haya disputas entre los implicados y que cada uno arrime el ascua a su sardina, pues todo lo que pueda. A mayor superficie ártica controlada, más grande será el pedazo de la tarta petrolífera que le corresponde. Así que los países con intereses en el Ártico se han esforzado por elaborar un relato que les otorgue la mayor superficie posible de océano. Aquí es donde entra en juego el concepto de plataforma continental que hemos comentado antes, como única forma de extender el área económica exclusiva de cada país más allá de las 200 millas náuticas, donde cobra protagonismo un accidente geográfico del que casi nadie ha oído hablar, que es la cresta del Lomonosov. Espera. Es la cresta de Lomonosov. Pues no, era un punky famoso ruso y que estuvo por ahí. No, pero bueno, antes que entremos a divagar sobre la cresta del punky este ruso del Lomonosov, comentar que esto, como bien dijo otro gran punky, es la pescadilla que se muerde la cabeza. Porque estamos viendo que todos estos países que están así acurrucadicos ahí en la zona ártica, les interesa que el calentamiento global vaya más para poder explotar recursos fósiles, que lo único que harán será agrandar la emisión de gases invernaderos, ahondando más el calentamiento global. O sea, exactamente la pescadilla que se muerde la cabeza. Bueno, a mí con todo esto me surge una duda. Más allá de las 200 millas náuticas, los 370 kilómetros, ahí podría explotarse económicamente cualquier país que quisiera hacerlo. Eso sí, es bastante profundo, ¿no? La profundidad del agua en eso. Es una pregunta que lanzo al aire. Y que igual si hay alguien que sepa la respuesta, pues nos podría llamar, mandar un mail. Sí, tenemos mail. Si quieres me invento una respuesta, pero sería muy, muy fácil que no acertara. Entonces, bueno, eso lo dejamos en manos de otras personas. Tenemos mail, por cierto, por si nos quiere mandar. ¿Sí? ¿El mail que teníamos de Linux Mail funciona todavía o aquello ya pasó? Si quieres lo miro. Bueno, nos puedes mandar un mail a trentaf@linuxmail.org. Intentaremos acceder. Sí, mandarlo y nada, y nos lo comentáis. Estamos ansiosos por saber si lo sabéis. ¿Hay libre derecho de explotación en aguas no soberanas? ¿O en este caso habría que pedir permiso a las 200 entidades territoriales reconocidas? A lo mejor tienes que pedir permiso. Hay que dar la pregunta. Y Liechtenstein, por joder, por molestar, por fastidiar, porque ellos ni tienen costa ni la quieren. A lo mejor dicen, pues no, y te quedas sin explotar. Hablando de datos absurdos, y que no vienen a cuento ni con el programa de hoy, te comentaré que Austria en el ejército tiene sección de marina. Bueno, Bolivia también. Pero bueno, Bolivia tuvo. Bolivia tuvo en su época costa, pero bueno, por lo menos tiene lagos grandes, ¿no? Lo mismo le ocurrió a Austria, que en el imperio austro tenían acceso a mar vía Eslovenia y otros sitios, de ahí que he creado la armada. Parece que se han quedado en un país más chiquitico, pero no ha llegado a los recortes. Pero bueno, tiene las mismas aspiraciones que el imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, vamos con el punky ruso, ¿no? El Lomonosov. Recordemos. Nuevo, que según la legislación internacional, la plataforma continental, que viene a ser todo lo que está en más allá de 200 millas náuticas, puede afirmarse que es una extensión geológica de tu continente, de tu isla o de tu terrenito. De lo mismo te compras una parcela y tú dices, bueno, la parcela tiene 20 metros. Pero es que tiene una plataforma continental que esto tira millas. Entonces, claro, esto, aquí es lo que ocurre. Entonces, la cresta de Lomonosov es una cordillera submarina de 1.800 kilómetros de largo por entre 60 y 200 kilómetros de ancho según por donde la miras. ¿De acuerdo? Uh-huh. Fue descubierta por científicos rusos, como fácil era deducirlo, en 1948. Se alza de media 3 kilómetros y medio sobre el lecho marino circundante y tiene sus extremos en las islas de Nueva Siberia, por otro lado, y también en la isla de Ellesmere, que, para los que recuerden de mi pronunciación, aquí es donde está la pobre gente esta inuit viviendo forzada, ¿de acuerdo? Con lo cual, por algo era. Por algo. No es que tiraron un dardo y dijeron tú te vas ahí, sino sabían a dónde lo llevar. Y también hace frontera esta cresta del ruso punky con Groenlandia, por otro lado, ¿de acuerdo? En su punto menor de profundidad se halla casi a un kilómetro por debajo de la superficie del océano. Esto de a ver si hago pie y te pones así con las manos y coges mucho aire, pues hay alguno que lo lograría. La existencia de esta cresta es la base para que utilizan tres de las potencias del Ártico para reclamar su ampliación de la zona económica exclusiva. Plan de, oye, mira que más allá hay unas montañicas que son de mi plataforma submarina, continental, pero submarina, y entonces todo lo que ves aquí, mío. No, esa es la simplificación del tema. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues entonces continuemos, pues. Rusia, Dinamarca y Canadá afirman, cada uno aportando sus propias razones, que la cresta de Lomonosov es una extensión de su propio territorio continental y reclaman, por tanto, que su zona económica exclusiva y las aguas bajo su control sean ampliadas hasta incluir el Polo Norte. De los tres países, Rusia es el que más lejos ha llegado en su reclamación, llegando a enviar a la expedición Ártica 2007 a 90 grados norte. Ártica fue una expedición científica con obvios tintes políticos, que, entre otras cosas, colocó una banderita rusa en el centro marino del Polo Norte, provocando, de paso, las iras de Canadá y obligando al ministro de Asuntos Exteriores rusos a aclarar que lo de poner una bandera no significaba una reclamación territorial, aunque todo apunte a ello, sino únicamente una celebración patriótica como la de los estadounidenses en la Luna. También dejaron una banderita del partido al que pertenece Vladimir Putin. Pero bueno, eso son cosas que todavía no he explicado. No han conseguido explicar. Esto es que hay. Es que tú eres un tonto y no te enteras, bro. Es que hay límite de equipaje, ¿no? Tienes que llevar la maletita con unas medidas exactas y si no tienes que pagar sobrecoste, como pasa con talla a la vuelta. Entonces, hubo uno que cogió mucho souvenir, cogió mucho hielo para llevárselo a su suegra y tenía que quitarse cosas. Entonces quitó, dijo, la bandera esta me ocupa sitio. Y la del partido de Putin también. Bueno, aquí la dejo. Pero solo por poder llevar un regalo a casa. Sin mala intención ninguna. Pues bueno, ya que estaban plantando banderitas allí, ya de paso, decidieron tomar unas muestras de agua y tierras del fondo marino polar. Tras el análisis de estas... anunciaron al mundo que la cresta es una prolongación de Rusia, obviamente, lo decían las piedras, y que, por tanto, el polo es ruso. No fue un anuncio excesivamente sorprendente, la verdad, visto quién lo había dado. Pero bueno, no, pero eso es parece inocente y parece que es meramente científico, pero no, el analizar el agua detectaron restos de orina con vodka, con lo cual eso solo puede tener un origen ruso. Todo hay que decirlo, que no sé si lo hemos explicado muy bien, pero es que las banderitas estaban a 1 kilómetro de profundidad en el lecho marino. O sea, no es que pusieran hielo. No, es que se metieron. Ya que aquí lo hago, o sea, que se han gastado millones en la tontería de la banderita. Muy buena, por cierto, luce mucho. 4.200 metros de profundidad. Ah, concretamente. Yo pensaba que era algo menos, pero mira. Oye. No, pues hay casi nada. Bueno, Dinamarca y Canadá, que dicen, también vamos a comentar lo que nos parece a nosotros, afirman tener estudios científicos, como no, como los que defienden la homeopatía, según los cuales se prueba que la cresta de Lomonosov formó parte originaria del continente americano y, por tanto, ahora ambos países son los que deben tener derechos de explotación sobre todo lo que se encuentre por allí. Recordemos que Groenlandia, si bien está bajo administración danesa, país europeo, geográficamente es territorio americano, como le pasa a las Canarias, que es territorio africano, si bien está bajo dominio. Dado que no hay una continuidad física entre las plataformas continentales de los tres países y la cresta, los argumentos de los tres países se dirigen hacia donde estuvo antes la cordillera marítima. O sea, es un poco como si te llama la puerta. ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No, pero esto es cuando te llaman a la puerta, abre y es un tío con toga y te dice que esa es su casa porque los romanos hace 2000 años estaban ahí. ¿No? O sea, ¿quién es el rey de Pangea? ¿Quién manda en Pangea? A ver, ¿quién? Difícil respuesta. Entonces, los cantes se refieren a millones de años atrás, han llamado esto, muy graciosamente, la soberanía tectónica o el nacionalismo geológico. Bueno, mirando el mapa, que estoy ahora así ojeándolo, veo que Estados Unidos no se mete en el tinglao porque tampoco le queda cerca la costa, ¿no?, de Alaska. No le queda muy cerca. Evidentemente, si estás mirando el mismo mapa que estoy mirando yo, se ve ahí como una cosita muy mona, justo lo que es el trozo de Alaska. O sea, que es como, uy, casi me toca. Si no, yo creo que si a todo el mundo le hubiera tocado el mismo cacho, nos habríamos quedado sin programa. En el sentido de que ya no habría discusión posible. Pero estando Estados Unidos viendo que no le favorece este reparto, pues ahí es donde está la disputa, evidentemente. Uh-huh. Muy bien. Pues estábamos comentando lo del nacionalismo geológico, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues siguiendo con esto, además de estos dos grandes asuntos, otras disputas menores han salpicado el Ártico en las últimas décadas. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, mantienen sin delimitar su frontera marítima en el mar de Beaufort. Por decirlo de alguna manera. Sí, está ahí. La postura canadiense es que, dado que la frontera entre Alaska y el Yukon sigue el meridiano 141 oeste, la frontera marítima debería hacer lo mismo. Por su parte, Estados Unidos sostiene que el límite debería ser una línea perpendicular a la costa y equidistante de ambos países en toda su extensión, lo que otorgaría a Alaska 24.000 kilómetros cuadrados más de superficie marítima controlada y, quién sabe, por tanto, posibilidad de acceder a más cantidad de hidrocarburos. Esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que no está tan claro tampoco cuando hay dos países donde empieza la zona económica exclusiva de uno y la del otro, ¿no? Y es un ejemplo bastante parecido a lo que ocurrió con el caso que te he dicho de Perú y Chile, que y con Tordesillas, que decidieron limitar por un, en este caso no era un meridiano sino un paralelo, y luego los de Perú decían, no, hombre, lo hacemos según lo que es haciendo la tangente para que salga más fácil, pero bueno, se arreglaron. Sí, que bueno, que a lo largo de la historia esos ángulos de esas bisectrices pues han ido... Sí, han sido cuestión de disputas. De hecho, Noruega y Rusia han mantenido también una disputa muy parecida en la zona de sus respectivas... O sea, ver qué parte les tocaba a ellos, ¿no? Rusia afirmaba que la teoría de los sectores polares mencionadas al principio de la entrada del programa de hoy se encontraba en vigor desde que Stalin la aprobó en 1926. Entonces, claro, a ver quién rebate eso, ¿no? Tú vete ahora donde Stalin y a ver quién se lo decía antes y a ver quién se lo dice ahora. Quiero decirte, las dos cosas son difíciles. A ver qué le decía antes a Stalin de, oye, mira, que lo del agua este, que a lo mejor yo se me ha ocurrido pensar, y ahí vete tú ahora y díselo. Pues tal, en ningún caso era fácil. Mientras que Noruega sostenía que el principio de la equidistancia, lo que estábamos hablando de calcular un reparto equitativo, habitual en todas las delimitaciones marítimas. En 2010, ambos países, estamos hablando de Rusia y Noruega, en este caso alcanzaron un acuerdo que fue firmado en Musmark, que es muy curioso, es la ciudad con mayores reactores nucleares del mundo. Y es la mayor ciudad del Círculo Polar Ártico. Que, por cierto, a lo mejor tengo que hablar contigo porque a lo mejor vamos este verano. Luego sin micrófonos te lo cuento. Vamos en majestático porque te incluye. Según la cual se repartían equitativamente los 175.000 kilómetros cuadrados, que parece, no sé cuántos campos de fútbol son, lo siento. No. Y cachis, mogollón. Pero bueno, era, y tampoco, cachis un montón aquí, montón, cachis a más. Mucho terreno. Más que ¿no? Santo Tomás. Más que en fiestas de Bilbao. Exacto, bueno. Otro de los puntos de discordia entre Noruega y Rusia, que esto es bastante curioso, porque aquí estamos viendo que el problema es entre Noruega y Rusia. Pero Noruega está entrando en la batalla, pero porque le cogió cacho a Finlandia. O sea, si Noruega no se llega a quedar con el trocito que le quitó a Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, el problema realmente lo tendría Finlandia y Rusia. El problema de este reparto de la frontera. Por eso no está claro el asunto. Entonces, bueno, el estatus de las islas Svalbard, que son unas islas muy al norte que tiene Noruega y que tienen un bacalao que te mueres. Es un archipiélago situado a 600 kilómetros al norte de Noruega continental y pertenece desde 1920 al país nórdico. El tratado de Spitsbergen, ¿por qué no?, que era como se llamaban en aquella época esas islas, firmado, como bien hemos dicho, en 1920, otorga a Noruega la soberanía sobre las islas. Pero todos los firmantes del tratado, 9 inicialmente y 30 en los años posteriores, o sea, la gente se ha ido sumando, nos ha parecido un momento precioso, lo firmo. Tienen todos derechos sobre la explotación del archipiélago. Todo es igual. La Unión Soviética y posteriormente Rusia ha ejercido esos derechos durante décadas y a través de poblados mineros habitados por ciudadanos soviéticos y rusos. La disputa entre Rusia y Noruega se acerca a la zona económica exclusiva del archipiélago. Según Rusia, aunque el tratado menciona exclusivamente el territorio de estas islas y sus aguas territoriales, las reglas que se aplican al territorio deberían ser también para su zona económica exclusiva. En plan de, bueno, esto, si toda la isla que vamos a usar, pues me lo cojo todo. Es un poco el argumento ruso. Según Noruega, no, y los derechos de explotación de Rusia sobre esas aguas no son posibles, dado que son de soberanía noruega, por lo menos los 22 kilómetros de costa. Finlandia y Canadá apoyan la posición de Noruega, pero por molestar más a Rusia que por voluntad propia. Y hay otros países que ni les va ni les viene, con lo cual a día de hoy pues no se ha pronunciado. La cosa es, ¿qué pasará si en algún momento se descubre petróleo o hidrocarburos? Pues ahí habrá una futura reclamación rusa y ahí sí que habrá pastel. La última de las controversias, perdón, la última de las controversias árticas es la de la isla de Hans, que fue, bueno, pues una isla. Canadá y Groenlandia. Eso es muy curioso, déjame que te comente sobre la isla de Hans. Porque puedes ganar, escuchar, puedes ganar muchas apuestas con mucha gente. Aquí hay varias borracheras paradas por todos. Frontera territorial entre Canadá y Dinamarca. ¿Vale? O sea, tú puedes estar en Dinamarca y pasar andando por tierra a Canadá. Apostar ahí, hay vicio paga por los amigos. Ya, pero ¿qué es? ¿País al norte de Canadá o al sur? Es que eso... Es entre Groenlandia y Canadá, hay como un estrecho, digamos. Y entonces si calcularon la línea media del estrecho, dijeron, de aquí para Canadá, de aquí Groenlandia. Dijeron, pues esta isla cae para tu lado, estas islas caen para mi lado. Era aquí que nadie reparó en un trozo de roca que es atravesado literalmente por esta línea imaginaria. Con lo cual, hay un cacho de esa roca o ese islote que pertenece a Dinamarca y el otro pertenece a Canadá. Ah, amigo, tú. Y aquí ahora vas tú a desarrollar cuál es el mayor problema. Pues esa es la última de las controversias. De hecho, Canadá y Groenlandia fijaron sus límites marinos en la primera mitad de los años 70 mediante una serie de coordenadas geográficas unidas imaginariamente entre sí. Eran un total de 127 líneas. La línea que une entre los puntos... No, perdón, eran 127 puntos. La línea que une los puntos 122 y 123 corta exactamente por la mitad de la isla de Hans, que es lo que nos acabas de comentar. Un peñasco baldío y sin el menor interés económico, científico o de cualquier otro tipo. ¿O de cualquier otro tipo? Pues sí, sí hay cual... sí tiene un interés de otro tipo. Ambos países han atribuido sistemáticamente se han atribuido a sí mismos la isla y no han escaseado los gestos tanto diplomáticos como patrióticos, con banderitas clavadas, botellas del mejor alcohol de cada país depositadas, realizadas por parte de ambas partes, de ambas naciones, lo que nos recuerda a perejil. ¿O no? Que leyendo esto a lo mejor ya no vamos a Rusia, que a lo mejor tenemos que ir a este sitio que parece está que está alcohol. Está fresquito además. Ah, sí, sí. Me hace falta aquí hielo. Esto realmente nos estamos quedando mucho. Esto es la típica disputa de la que quedas con los colegas a echar unos litros y que quién lleva el hielo. Pues esto es lo mismo, están peleándose por a ver quién se lleva el hielo. En la actualidad se barajan dos opciones para solucionar, bueno, que barajan dos opciones para solucionar esto: formar un condominio entre Groenlandia y Canadá o directamente dividir la isla en dos. Esta última opción es la que se apoya con entusiasmo desde ciertos blogs que hemos consultado. Claro, esto de ahí, porque gracias a esto luego es cuando ganan las apuestas. Pues tú dices, no, es que prende a los dos, un poco como... Esto ocurre en la isla de los Faisanes, por ejemplo, que es una isla que hay en la desembocadura del Bidasoa, uh-huh. Y toda la isla pertenece a España y toda la isla pertenece a Francia, es un condominio. Uh-huh. Administrativamente entonces, hablando. Administrativamente hablando, pero a nosotros eso no nos gusta más que haya una línea y ganar apuestas. Bueno. Además, es que es una isla mínima, que tendrá... 500 metros de... Mira, o menos. Si le das un poco a la ruedita. Sí, sí, no, lo tengo delante. Lo tienes. O sea, es que esto en el Google Maps cuesta verlo. Es que no tiene unos metros. 400 metros le doy. Sí, sí, sí, sí. No te digo yo que esto cuesta mucho. Bueno, es innegable, volviendo al tema, que la explotación petrolífera y gasística del Ártico afectará al medio ambiente, fue lo que he dejado caer antes. Otra cosa es cuánto y si el precio será asumible, ¿no? Evidentemente todavía mucha gente dice que podemos seguir contaminando sin problemas porque todavía hay colchón y todavía no la hemos cagado. Obviamente tendrá algún interés geopolítico, geoestratégico o económico. Es aplicar para lo que me queda en el convento, quiero decir. O sea, me quedan 40 años de vida, pues al despilfarro. Bueno, no me pilla. La pechuga en otros. Entonces, bueno, organizaciones ecologistas evidentemente han pedido la suspensión de las explotaciones del Ártico, todo lo que es en el círculo polar. Algo evidentemente que va a ser complicado porque ya se está haciendo en Alaska. Y en la Convención del Ártico también piden que el Ártico sea considerado un santuario científico desmilitarizado, exactamente igual que lo que se hizo con la Antártida. Desde el punto de vista de las organizaciones ecologistas, los casi inevitables derrames causarán perjuicios irreversibles y que se lleguen a otros provocados por el cambio climático. Esto es probable que, habiendo decenas de miles de millones de barriles de petróleo en juego, alguien decida que sí, que lo explota, ¿no? O sea, es muy improbable que hagan caso a esto, pero bueno, oyes. Por dejarlo caer, pues dicho queda, desde aquí también. Muy bien. De todas formas, alguien ya se ha lanzado a hacer un mapa con las jurisdicciones del Ártico, por si acaso. Lo lanza y si cuela, cuela, ¿no? Si hay algo que a mí me fascina del ser humano es que siempre hay gente con tiempo libre. Uh-huh. Y siempre hay gente que te hace estos mapas. Hay gente que siempre encuentra una subvención para algo absurdo, ¿no? No tiene. Sí, también, pero no tiene por qué. En este caso, sí, porque es de la editorial de Dara, que es donde hacen también los kebabs. Dara. Sí, sigue así. Es de donde era Billy Elliot. ¿De dónde es este hombre? ¿De dónde es esta universidad? Pues Durham. No sé, ¿no? Está en Newcastle, a lo mejor hay de luego todo. Es como Universidad de Granada, puede ser Granada España, puede ser Granada, vete tú a saber. Ah, bueno, pues. Te voy a decir. Joder, pues me da aquí los primeros. Pues bueno, se ha lanzado a hacer un plano, bueno, un círculo. Han cogido el círculo, lo que hay. Y se han liado a poner colores con cada uno. Es de Billy Elliot, ¿eh? ¿De? Billy Elliot. Billy Elliot. La Universidad Billy Elliot. Ah, muy bien. ¿De Newcastle? ¿De dónde has dicho? ¿Buena? ¿De dónde has dicho? ¿De Glasgow? ¿De Newcastle? No, de cerca de Newcastle, al sur de Newcastle. Era Billy Elliot. Vale, vale. Pues bueno, pues si os interesa mucho el tema este de las fronteras, que a mí sinceramente no me importa lo más mínimo. Me importa el concepto de esa lucha o qué consecuencias geoestratégicas, ecológicas o económicas pueda tener sobre o sociales sobre la población del planeta entero, más que dónde ponga la frontera. Eso, o sea, nosotros en ningún momento somos pro rusos o pro noruegos o pro inuit. Simplemente hemos expuesto este tema porque nos parecía desconocido y nos parecía un tema candente y que por lo visto está sobre, bajo la mesa, pero está habiendo movimiento, entonces ya como estar atentos, que pasa de todo en todos los sitios. Incluso en el Ártico, que parece que está todo ahí muy parado, muy frío, que la gente no se mueve mucho, que se frota las manos de vez en cuando para un poco de calor, pero ahí hay también una guerra, aunque sea de despacho. Exacto, de momento. Pues no sé si tenemos algo más, yo creo que con esto ya... No, tengo lo... Dale al botoncito de... Hola, ahora me dice que no lo ha grabado y ya está. No, y... no, está todo grabado, no te preocupes. Pues nada, empezar al próximo 30 de febrero. Ya sabemos que las grabaciones son espontáneas, quiero decir. O sea, vamos a intentar mantener la máxima periodicidad posible, pero no podemos garantizar nada, ¿no? Las grabaciones son espontáneas, surgen porque surgen y se aprovechan. Pero bueno, cada semana los jueves estaremos a las 5. No físicamente, no estaremos ahí en los estudios de Irola Ratia. Aquí en los estudios de Irola Ratia estaremos en Edimburgo y en Irala en otros momentos. Pero nos podéis dejar vuestros mensajes, pues ya sea en el contestador automático, en el 94-421-7060, o lo que es lo mismo, el 94-421-7060. Eso es. El mismo. Y en el correo electrónico, que todavía no sabemos si funciona, pero os animamos a escribirnos. Sí, funciona, sí, ¿no? Sí, por cierto, es tenemos. Yo no me acuerdo la contraseña, pero por lo demás. Tenemos. Antes apuntada, tú. Tenemos mensajes sin leer. Seguro. Muchos. Linux Mail, no, perdón, 30, o sea, 30 con letra, todo con letra y una F al final, 30 con letra, F. TREETA, ¿cómo se escribe? 30, 30. Sí. F arroba linuxmail.org. Linux es con X, ¿no? Linux Exacto. Mail, todo junto con RG y con G al final, y sin H. Y nada, vale. Pues ahí nos puedes mandar las cosas. Mejor no lo damos. No, y la paloma mensajera no, porque al final se hace un lío. Tiene bipolaridad, va para uno, va para el otro, mucho jaleo. Y este ha sido el primer programa de la nueva era. ¿Cómo podemos llamar esto? La tarde del Z de febrero, yo pensé. No, para separarlo de aquella otra época, hace ya casi una década. Bueno, segunda parte. Igual es 31 de febrero, ¿eh? Si te descuidas. Casi, sí, no. No sé, no, hay que pensarlo, eso hay que darle dos o tres vueltas y ya lo cocinamos y lo servimos el próximo día. 1237 correos sin leer. Ahí va. Es decir, que sí que ha pasado tiempo, ¿eh? Bueno, pues vamos consultando. Eso sí, si nos enviáis un correo en fechas próximas, lo miraremos los primeros. Exacto. Vamos a empezar por los últimos. ¿Verdad? Sí. Que cualquier cosa que enviéis, nos vamos a asegurar de leerla, no os preocupéis. En fin, compañeros. Muy bien. Nos vemos las caras pues cuando sea, y tú y yo, Edu, y con la audiencia pues el jueves a las 5:30 de la tarde. No os he dicho antes sin el horario, son los jueves a las 5:30 de la tarde. Exacto, di también la segunda y la tercera misión cuando cae, que no encuentro yo el papelico. Pues los... Donde lo tenía apuntado se me ha... Que lo busquen. Se me ha perdido, así que... sorpresa. Venga, pues. Venga, un saludo.